Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también, como no, ahí en la página de la emisora, en radioclass.org, tenéis la posibilidad de escucharnos en directo, de descargarnos a vuestro reproductor portátil y también, como no, de escucharnos simple y llanamente ahí de fondo de una grabación mientras estáis en el ordenador, navegáis, en fin, hacéis lo que consideráis oportuno. Y como muy bien ya sabéis los asiduos del programa, al mando de este buque sonoro, de esta nave que navega por estos mundos procelosos de las músicas, digamos, un poco más interesantes que las radiofórmulas convencionales, y encargado de la dirección, realización, producción, cuestiones técnicas y sobre todo selección musical y presentación, quien vos habla, Juan Antonio López, que está aquí encantado de estar con todos vosotros un miércoles más. Así que una vez hechas ya las presentaciones, vamos con lo que verdaderamente nos interesa, que es la música. Y en esta primera parte del programa de hoy vamos a escuchar este trabajo realmente fantástico, descomunal, soberbio, y que tengo que confesaros una cosa, desde hace aproximadamente 15 días parece que no tengo otro disco en casa. O sea, estoy constantemente escuchando este trabajo de este hombre llamado Johan Johansson. Se titula Englandborg, es del año 2002, es su primer trabajo discográfico grabado y publicado y es una verdadera delicia. Es su primer trabajo y es lo que nos aventura de que va a venir después. Un hombre realmente fantástico. Vamos a ir desgranando toda su discografía o la mayor parte de su discografía, vamos a decirlo, la mayor parte lo englobamos directamente de esos músicos que aquí en el programa llamamos cariñosamente los músicos venidos del frío. Ya sabéis que toda esta, digamos, este acercamiento a los músicos llamados del frío vino por Much Richard. A partir de ahí comenzamos a investigar y a seguirle la pista a este hombre y van apareciendo nombres. Podríamos decir que Peter Broderick es también, lo englobamos ahí en su parte de no de folk, sino de músico instrumental. Ben Frost también, y ahora Johan Johansson, pero no vamos a parar aquí porque hay toda una plétora de músicos que nos vienen de ahí del frío. Más en concreto, de Islandia. Ya hemos escuchado los trabajos de Ben Frost, que, bueno, aunque él es australiano, reside en Islandia, se fue para Islandia y allí hace esa música tan retorcida de sonidos. Luego lo escucharemos, ¿no?, para recordarlo un poco más. Y también está englobado dentro de la música del frío. Ahora le toca el turno a Johan Johansson, hoy aquí en Músicas en la Tarde, así que nos vestimos de largo para recibir a este músico realmente impresionante. Recordadlo, este es su primer trabajo. Más adelante os daré una noticia, una auténtica bomba sobre este hombre, ¿no? Pero de momento vamos a comenzar con este trabajo del año 2002, el Engrandborg, que he de deciros de que me alivia muchísimo el trabajo, puesto que no voy a decir los títulos de las canciones porque están en finés, con lo cual, bueno, en fin, es como no decir nada, ¿no? Salvo esta primera, que se titula Odi et Anno, que es cantada en latín, está también el título en latín, que significa odio y amo, de una poesía que Johan Johansson escuchó cuando estaba estudiando en la universidad. Que vamos a escuchar este canto de amor y odio en latín, que es el que abre el trabajo Engrandborg de Johan Johansson, publicado en el año 2002. Es una preciosidad, un adelanto de todo lo que está en este trabajo discográfico de Johan Johansson. Seguimos. Vamos con el tema que da título al disco, una pieza muy cortita, 1 minuto 30 y pocos segundos, pero bien, aquí nos demuestra Johan la capacidad compositiva que tiene. Thank you. Vamos con la parte más contemporánea de este músico. Bueno, todo en él es contemporáneo, pero en este caso va a utilizar la música repetitiva. ¿Y de qué manera? Bueno, no solo la música repetitiva, la va a utilizar de dos maneras. Uno, con la cuerda en el tema que vamos a escuchar y el piano, y sobre todo un concepto musical muy importante dentro de lo que es la música contemporánea, que es el silencio. Va a haber varios silencios. Hay toda una teoría del silencio dentro de lo que es la música clásica. Si recordáis esta pieza, el silencio, uno de los primeros en utilizarlo de una manera masiva fue John Cage. Si lo recordáis, esa otra pieza, la que está considerada la primera pieza repetitiva de la historia de la música, se titulaba 3 minutos 44 segundos de John Cage. Estaba dividida, creo recordar, en cuatro partes y lo que sonaba allí era el silencio total y absoluto. Sí, sí. Entonces, ¿por qué lo hizo John Cage esta obra tan repetitiva y tan rupturista de alguna manera? Bueno, pues John Cage era un hombre, lo primero que hay que decir, que era budista. Entonces, bueno, su religión le impregnó de una manera y él asimilaba determinados conceptos. Eso le llevó a la búsqueda del sonido y una vez se encerró en una cámara de grabación donde se hacen pruebas de sonido, donde está total y absolutamente aislada de todo ruido que se genere, ¿no? Entonces él se encerró allí y observó que no había ni siquiera el silencio, ¿no? Que oía su respiración, oía su corazón latir. Bueno, pues a partir de todo este, digamos, este pequeño acontecimiento en su vida, él desarrolló toda una teoría y la implantó en el silencio que representaba esa pieza, que eran 3 minutos 44 segundos. Bien, a partir de ahí el silencio comenzó a tener relativamente importancia. Ya anteriormente había algunos que otros músicos englobados dentro de la música clásica que trabajaban un poco con esta idea, hacían pausas y demás, y bueno, pues llegamos a Johansen, que utiliza todos estos elementos, ¿no? Utiliza el silencio, la música repetitiva en el piano y la música repetitiva en lo que son las cuerdas. Así que este tema es como una ola que va y viene sucesivamente, y ya veréis qué maravilla ha compuesto este hombre. Thank you. Bueno, pues una verdadera delicia este tema que acabamos de escuchar. En fin, me tiene realmente fascinado todo el disco, pero este tema es realmente delicioso. Bien, seguimos, vamos con otro, una pieza orquestal, también muy breve, de Johan Johansson. Bien, pues este es Johan Johansson con la orquesta, pero Johan Johansson, aparte de componer estas músicas para el cuarteto de cuerda, por cierto, él ha fundado un cuarteto, luego diremos su nombre, también utiliza la electrónica. Y en el tema que vamos a escuchar, vamos a ver cómo combina estos dos elementos y la verdad es que el resultado es fantástico. Thank you. Bueno, pues realmente impresionante este temazo, en fin, de Johan Johansson, una auténtica delicia. Recordad, hoy en Radio Clase, Músicas en la Tarde, estamos escuchando este primer trabajo de Johan Johansson, titulado Englandborg, que quiere decir Hijos de los Ángeles. Es una música que estaba dentro de una obra de teatro y luego se fue publicada en un trabajo, en un disco absolutamente normal. Hay que decir también que Johan Johansson es un hombre que trabaja muchísimo en las artes visuales. Ha sido compositor de bandas sonoras, de documentales, de piezas de teatro, de ballet y, en fin, es un agitador cultural nato, ¿no? Puesto que allí en Islandia ha fundado un grupo cultural llamado el Kitchen Room y ahí, pues hacen exposiciones de todo tipo y todo tipo de actividades culturales que os podáis imaginar. O sea, que estamos ante la presencia de un grandísimo compositor, amén de un hombre inquieto culturalmente y agitador cultural de la escena islandesa, que, por cierto, está que lo bulle, ¿no? Es un volcán en completa, total y absoluta erupción. Este pequeñísimo país que es Islandia, y por cierto, que no hace mucho estaba en bancarrota, y curiosamente, bueno, pues ahora está mucho mejor posicionado que otros que estaban en igual situación, o estamos en igual situación, y que no han hecho la bancarrota, ¿no? En fin, cosas extrañas o cosas de la economía. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo. Vamos con una pieza orquestal con dos partes. La primera, así, un poquito más oscura, por decirlo de alguna manera, más lenta, más suave, y luego otra más luminosa. Seguimos con el siguiente de los temas, donde de nuevo las cuerdas con los fondos, el ruido, el de la electrónica, se funden. Bien, los sonidos de las cuerdas y de las electrónicas que le añade, que se encarga Johan Johansen de añadirles a los instrumentos clásicos. Seguimos, vamos con otro tema, en este caso un tema pues lleno de sonidos y lo que yo denomino un tema musicalmente hablando juguetón. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en este espacio Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, y como no, también lo podéis hacer en el correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y también en el blog, en la página de la emisora, en radiocrash.org. Ahí tenéis todo tipo de posibilidades que ofrece Internet. Y hoy, en esta primera parte del programa, estamos escuchando este fastuoso trabajo de Johan Johansen, este islandés realmente increíble e impresionante, que lleva por título Englandborg, una pieza musical para una obra de teatro. Así que seguimos desgranando estas composiciones, que todas ellas forman un conjunto que, al menos para quien vos habla, es realmente aditivo. Seguimos, vamos con otro de los temas ya plagados de cuerdas. La obra es muy violenta y horrorizante, y cuando la leí decidí ir contra el contenido y componer la música más bella que podía. Parece haber funcionado bien, al menos la música recibió muy buenas críticas, y uno de ellos dijo, la música más bella que he oído en el teatro islandés. Tengo que decir que nunca he tenido reacciones tan fuertes como con esta música. Gente desconocida me han parado en la calle y me han abrazado por ella. Qué raro, pero es gratificante, porque esto es lo más personal de lo que he hecho. las palabras del propio Johan Johansen acerca de esta obra del Engrambor que estamos escuchando hoy aquí en Músicas en la Tarde. Seguimos y precisamente vamos a escuchar otra versión del tema que da título al trabajo, Engrambor. Fantástico, breve, pero que muy intenso. Vamos, seguimos. El siguiente de los temas, de nuevo, nos vuelve a fusionar de una manera esplendorosa la electrónica junto con las cuerdas. Thank you. Bueno, menudo temazo que nos acaba de dar aquí este hombre Johan Johansson, un maestro, uno de los grandes maestros y de los mejorcito que hasta el momento he escuchado en esta fusión que podemos decir lo que es la música clásica y la electrónica. Todo hay que decir de que, bueno, desde siempre dentro de la clásica contemporánea ha habido autores y músicos que han ido combinando estas dos facetas, ¿no? Pero ahora, tal vez motivado por esta facilidad que tenemos en nuestro mundo de las electrónicas, ¿no? La computadora, bueno, pues le instalas ahí un programa o dos o tres, bueno, lo que haga falta, y tienes una orquesta en casa más todos los sonidos de sintetizaciones, loops, en fin, todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Yo creo que esto es lo que ha influenciado, ¿no?, a Johan Johansson, que ha estudiado la música, pero sí a toda mucha gente y al propio Johan, por supuesto, ¿no? Pero sí hay, tiene una influencia notoria en todo este movimiento que mucha gente lo llama neoclásico. Yo me resisto un poco a denominarlo así, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que están fusionando estos dos conceptos de la música que, digamos, de alguna manera a nivel general estaban un poco distanciados o eran, pues bueno, como las vías del tren, ¿no?, paralelos y que nunca se acercaban, salvo contadas ocasiones dentro de la música contemporánea, ¿no? Por una parte estaba lo que es la música tradicionalmente llamada clásica, cuartetos de cuerda, vientos, sin las grandes orquestas, y por la otra los músicos electrónicos que trabajaban única y exclusivamente, bueno, pues con la electrónica, ¿no? Bueno, pues Johan Johansson y otros muchos, Ben Frost también, y más gente que va a ir sonando aquí paulatinamente en el programa, lo que están haciendo es que esas dos rectas paralelas, esas vías del tren, se vayan acercando y se están entremezclando. El resultado es realmente fascinante y maravilloso en la mayoría de los casos. Johan Johansson es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando dos cosas, dos mundos que parecen opuestos, pero se complementan y, por supuesto, hay interés y conocimientos y creación, ¿no? Eso es lo que tiene Johan Johansson y otros muchos, como también Ben Frost y más gente, ya os aventuro. Luego escucharemos, vamos a estrenar otro grupo islandés, ¿no?, del cual ya os he hablado así alguno aquí otro día, pero más adelante vamos a escucharlo cuando acabemos este trabajo, el Engram Board de 2002 de Johan Johansson, que seguimos escuchando en el siguiente de los temas, que por cierto es un piano con cosas electrónicas. Thank you. piano y electrónica por Johan Johansson. Seguimos, de nuevo vamos a las piezas orquestales y en este caso, de nuevo, Johan recurre al concepto de la música repetitiva. Fantástico este tema donde Johan Johansson jugaba ahí con las cuerdas. Vamos con otro tema también donde juegan las cuerdas que parece que van y vienen conjunto con la electrónica, que hay un pequeño, digámoslo así, modo de enfrentamiento entre que son lo que es la música clásica, las cuerdas y la electrónica. Thank you. Bien, seguimos escuchando a Johan Johansen. Nos queda un tema, y es que estaba aquí tan imbuido con esta música realmente fantástica de este hombre que se me olvidaba comentaros la noticia que al principio apuntaba, ¿no? ¿Cuál es la noticia sobre este hombre? Bueno, pues os lo voy a adelantar ya y no me cansaré de repetirlo hasta después del concierto que nos va a dar. Repito, va a venir a España, en concreto en Gijón, va a actuar en el Teatro de la Laboral, enmarcado dentro de ese Festival de Música Electrónica que lleva el nombre de LEP 2011, en el mes de abril aproximadamente. Todavía falta concretar la fecha exactamente, pero va a venir a actuar, así que estamos de enhorabuena. La consecuencia más evidente y más directa para el programa, bueno, pues que de aquí, desde este momento hasta el mes de abril, vamos a ir desgranando total y absolutamente la discografía de este hombre, que es realmente fantástica, para que cuando nos actúe aquí en directo en la Laboral de Gijón, allá por el mes de abril, recordadlo, en el mes de abril, daremos buena cuenta de ello, cuando llegue su momento, pues tengamos todos los conocimientos necesarios para disfrutar enormemente de este músico en directo, que tiene que ser una cosa esplendorosa, ¿no? Ya lo es en sus trabajos discográficos, pues en directo aún más. Así que, bueno, pues esa es la noticia. Johan Johansen viene a Gijón a actuar aquí dentro de unos meses. Bien, seguimos. Vamos con el último de los temas que vienen contenidos y que cierra este trabajo en Glambor del año 2002, que es precisamente el mismo que se abría al principio. Odio y amor, cantado en latín, pero en este caso con una modo de revisitando o, bueno, nueva versión, que revisita este Amor y Odio cantado en latín por Johan Johansen. Thank you. Bien, pues con este tema, de el amor y el odio, de Johan Johansen, cantado ahí con esa voz distorsionada tremendamente por el propio Johan Johansen, se cierra este trabajo, este Englandborg, Hijos de Ángeles, así se puede traducir esta música compuesta para una obra de teatro por este hombre, por este islandés, nacido en 1969, músico, productor, compositor, agitador cultural a través del sello o de la actividad cultural llamada el Kitchen Motors, que ahí es donde ellos, a través de ese sello discográfico y esa toda agenda cultural, están removiendo y agitando la actividad cultural de esa Islandia natal en la que él vive, él y otros muchos músicos que el propio Johansen ha colaborado, pues como no, en varios de los trabajos de Björk, esa cantante ya famosísima dentro de la música islandesa, que lleva ya unos cuantos años ahí en primera línea de fuego. Bien, pues este es Johan Johansson, que lo hemos escuchado, ya lo sabéis. Recordad, el próximo mes de abril, en el mes de abril, vendrá a actuar aquí a Gijón, a La Laboral, en el Teatro de La Laboral. No sé si de paso hará una pequeña gira por el resto del país, por España, pero de momento nos conformamos porque lo tenemos aquí en casa. Ya iremos informando si acaso hace una pequeña gira, pues bueno, también daremos las fechas un poco y las ciudades por donde él se mueva. Pero de momento, pues eso, en abril, hacia el mes de abril, abril-mayo, Johan Johansen y su grupo, su cuarteto de cuerda, el Arpa Organ Quartet, va a estar aquí en Gijón interpretándonos esta y otras músicas que escucharemos a partir de ya. Iremos desgranando toda esta carrera discográfica de este hombre, que es realmente fascinante. Este trabajo, pues bueno, genera una adicción impresionante, imposible de parar, pero no solo este, ¿no?, sino otros trabajos. El Forlandia es también un trabajo tremendamente adictivo. Si recordáis, ya hace unos meses que venía poniendo pues un tema musical en el cual no os decía quién era, ¿no?, la música clásica con aquel otro ritmo programado que andaba por detrás. Bueno, pues era de Johan Johansen, de ese trabajo de Forlandia, que en su momento iremos escuchando y escucharemos, cómo no, en su totalidad. Bien, nosotros continuamos, no lo hacemos sino antes de recordaros que estáis aquí en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345, y a través del correo electrónico del programa, músicastardes@hotmail.es. Repito, músicastardes@hotmail.es, y también ahí, cómo no, en la página de la emisora, en radiocras.org, tenéis todas las posibilidades habidas y por haber que nos posibilita este mundo virtual que tenemos por aquí, no se sabe dónde, que se llamamos Internet. Y entre tanto, y no, nosotros continuamos y lo hacemos recordando un trabajo que acabo de ver, la fecha en la cual me conseguí este trabajo discográfico. Lo tengo fechado en hace ahora justamente 2 años, o sea, en febrero de 2002, y pertenecía, como no, a este grupo asturiano llamado Senogul. Bien, pues este era el tema titulado En permanente estado de vigilia, un tema realmente maravilloso, al menos a mí me produce siempre que lo escucho una extraña sensación y creo que recrea muy bien, pues precisamente el título, ¿no? Una En permanente estado de vigilia del grupo asturiano de aquí, Senogul, que bueno, pues eso, hace dos años que escuchábamos este trabajo fenomenal y grandioso de este grupo y que, por cierto, ahí si buscáis en el archivo sonoro, en el mes de febrero de ese año, de 2009, así por las fechas, eso está un poco lejos en la forma de trabajar el blog, pero bueno, ahí podéis escuchar la conversación que tuvimos con Pedro y Pablo del grupo Senogul y que siguen trabajando en su tercer trabajo discográfico, que me imagino que a lo largo de este año, supongo, no lo sé, ya se lo preguntaremos a uno de ellos, pues se verá la luz. Nosotros seguimos, vamos con otro músico de estos, de los que denominamos del frío. Es este músico y llevamos ya unas semanas que teníamos un poco así abandonado, no vamos a decir olvidado porque no lo podemos olvidar. Me estoy refiriendo, como no, a Peter Broderick y una pieza compositiva para una obra también de ballet que se titulaba Música for Feeling for Threes. Peter Broderick y la utilización de esos sonidos, de esos ruidos que él propio genera tocando el violín, que siempre o mayormente siempre los incluye dentro de sus composiciones. Vamos a ir a otra composición que viene contenido en este trabajo publicado en el año 2009. Se titula Painting Observation Koala. Thank you. Peter Broderick y este trabajo que iremos escuchando en sucesivos programas, publicado ya por el año 2009. Bien, seguimos. También englobamos a Peter Broderick dentro de este sonido de los músicos del frío. No en balde, él vive en Dinamarca, aunque es americano, pues ha ido a Copenhague a vivir y está, pues eso, en movimiento constante y permanente con toda la escena danesa. Seguimos. Vamos con otro de los músicos del frío. Este sí lo englobamos directamente. Es un grupo que hoy vamos a sonar por primera vez. Es un grupo también islandés. Son cuatro mujeres. No voy a decir el nombre. Vamos a ver qué os parece esta extrema delicadeza con la cual interpretan y componen este grupo, este cuarteto de mujeres. El tema se titula Sog, así, con dos Gs, más o menos, no sé cómo lo dirán los islandeses. Bueno, nosotros españolizamos el título de estas cuatro chicas, que por cierto, forman un cuarteto de cuerda, tocan el violín, la viola, el cello, en fin, y aquí no ha sonado. Hay que decir, en honor a estas mujeres, que tocan absolutamente lo que les dé la gana. No tienen ningún reparo en tocar cualquier otro instrumento que os podáis imaginar y hacen música con cualquier cosa. Así que vamos a seguir descubriendo a estas cuatro mujeres. Vamos con otro de los temas que lleva por título Rugla. Thank you. La extremada delicadeza de este cuarteto islandés, otro de estos grupos. Ya sabéis que Islandia es un volcán, bueno, es una isla volcánica, pero es que creativamente hablando, ahora en el plano musical, es verdaderamente increíble lo que está saliendo de allí. Es un volcán en plena erupción. Y este cuarteto ha participado en este otro trabajo discográfico que vamos a escuchar, de Ben Frost. Sí, sí, en el By the Throat han participado en algunos de los temas. Así que, como veis, la comunicación, la colaboración entre toda la escena islandesa es total. Por cierto, el tema que vamos a escuchar es, como no, The Carpentines de Ben Frost. Sonido de Ben Frost, la creación musical, este retorcedor de sonidos, otro ejemplo de lo que sucede en esa isla, que le estamos prestando pues atención porque se lo merece, de Islandia, aunque él es australiano, vive en Islandia, se ha refugiado allí en aquel frío gélido y está junto con otra mucha gente ahí en la comunidad de Bad Room Community desarrollando toda su actividad creativa musical. Como veis, bueno, pues hoy a modo de sin pretenderlo, pues hemos pegado un pequeñísimo, recordadlo muy bien, pequeñísimo repaso de lo que sucede en la escena islandesa de musicalmente hablando, pero seguiremos en ella, ¿no? Ben Frost está englobado, podríamos decir, dentro de la música contemporánea, de la música electroacústica concreta. En fin, él retuerce los sonidos de una manera realmente impresionante. Fantástico este trabajo, el By the Throat del año 2009, que ahí en el archivo sonoro del programa tenéis en su totalidad. Y precisamente ese año, creo que fue en el mayo de 2009, en el LEF del 2009, vino este hombre aquí a actuar a Gijón y, bueno, pues no lo fui a ver. Siempre me arrepentiré porque, en fin, fue lamentable por mi parte, no podía ir y estamos en esta situación, recordadlo. Pero este año sí vamos a ir a ver a Johan Johansson. Ya lo iremos dando, puesto que Bueno, pues me ha pegado un subidón el otro día así buscando en internet cuando de repente vi que nos venía aquí a Gijón. Pues qué queréis que os diga, ¿no? Me dio un subidón impresionante el saber que voy a poder ver en directo, escuchar, incluso igual me planteo la posibilidad de poder hablar con él, ¿no? Con este hombre, con Johansen, que lo que he leído acerca dicen que es tremendamente muy, pero que muy amable en vivo y en directo. Bien, nosotros seguimos, que se nos acaba el tiempo, y nos vamos a México. Nos vamos a México de la mano de la trompeta de este francés, Eric Truffaut, que ya venimos escuchando desde hace tiempo. Allí se fue, se juntó con este otro músico productor de la electrónica llamado Markov, bueno, con el seudónimo de Markov. Él es mexicano, juntos hicieron un trabajo titulado Rendezvous, que quiere decir citas en francés. Estaba dedicado a tres ciudades de nuestro planeta: París, Benares, México. En México contactó precisamente con este productor, con Markov, y sacó un disco fantástico. Solo tenía tres canciones, es la única pega que le podemos encontrar, pero da igual, la calidad la suple sobremanera. Así que vamos a escuchar este primer tema de ese trabajo, que lleva por título Al mediodía. Thank you. Eric Trufoc y Markov en México, en la Ciudad de México, disco dedicado precisamente a esa ciudad y que formaba parte de la trilogía publicada por este hombre, por Eric Trufoc, que en su momento también ahí en el archivo sonoro escuchamos en su totalidad, puesto que era un trabajo triple, pero merecía realmente la pena. A destacar precisamente, pues bueno, pues el trabajo de México y sobre todo el dedicado a Benarés, donde mezclaba, combinaba la música tradicional hindú con el piano y la trompeta. Seguimos, lo vamos a hacer con un tema, bueno, entramos en la recta final del programa y lo vamos a hacer, bueno, pues con un músico que luego os explico el por qué hoy suena aquí. Es un motivo netamente personal y tiene que sonar. Este tema se titula Caravanserai y es Kitaro. Thank you. la banda sonora de una mítica serie de televisión, bueno, serie no, documental, que creo que la echaban allá por el año 89, 90, 91, más o menos, en esa época, por la 2 de Televisión Española, eso de las 3 y media. Se titulaba La Ruta de la Seda, una de los mejores documentales que yo jamás he visto durante toda mi vida. Bueno, tal vez sienta una debilidad extrema y es por eso por lo que hoy ha sonado esta música y va a sonar. Vamos a despedir el programa con ella, de Kítaro, ¿no? Aquella serie de televisión, pues bueno, era redonda en todos los aspectos. La calidad de del vídeo era impresionante. Era una serie japonesa de 26 capítulos, si no recuerdo mal. La música era de Kítaro, espléndida, y sobre todo había algo que destacaba y que cerraba el conjunto de aquel documental fastuoso, que era la voz. La narración en español era impresionante, ¿no? Yo sentía y siento una veneración total y absoluta por esa serie. Llegó hasta tal punto de que jamás en la vida he tenido un vídeo de VHS, ¿no? Bueno, pues le encargué a una amiga de que me lo grabara en vídeo, ¿no? Le compré las cintas y le dije, oye, mira, grábamelo en vídeo, ¿no? Y jamás pude verlo hasta hace relativamente poco, en el cual le pedí un vídeo a unos amigos y un verano me dediqué a pasarlas al ordenador para poder verlas. Cada vez que escucho esta música, la banda sonora, la voz de ese documental, que, bueno, si eso, la próxima semana os traigo un poco de ese documental, ¿no? Escuchamos un poco la voz, el doblaje, la narración es realmente impresionante, ¿no? Bueno, lo que os decía, pues así que un verano, allá por la década del 2000, en esta pasada ya década, pues me dediqué a pasarlas al ordenador y cada vez que escucho, cada vez que lo veo ese documental, bueno, pues se produce en mí una extraña sensación. ¿Motivada? Bueno, pues porque simple y llanamente tengo un enorme deseo de irme hasta allí, hasta cierta parte de la Ruta de la Seda. Y esta semana, paradójicamente, bueno, pues andando por un blog de economía, de finanzas, había allí un señor que ponía música, ¿no? Y estaba, como no, la de Kítaro. Y entonces es irresistible, tremendamente irresistible, a recordar, ¿no? Rememorar y disfrutar enormemente con esta banda sonora de Kítaro, que, si todo va bien, a que estoy deseando irme allí, al desierto de Takamaklan, en China, pasear por Kasgar, Posturfan, por allí, poner el MP3 y que suene esta banda sonora, que me acompañe en ese viaje, en ese destino que tanto ansío. Esto es La Ruta de la Seda. Thank you. Kitaro es sintoísta y esto se nota en su música. Él combinó, como nunca nadie lo ha hecho, la música tradicional china y de todo el sudeste asiático con la más moderna y contemporánea música electrónica, con todos los teclados que acabáis de escuchar. Era tal su amor, su devoción por este sonido que estamos escuchando, que llegó a comprarse 20 sintetizadores exactamente iguales para tener repuesto. Él sabía que con el paso del tiempo, con el breve tiempo que dura la electrónica, este sonido no iba a poder encontrarlo, no iba a poder reproducirlo nunca más. Así que, en prevención de eso, cogió y se compró esos 20 sintetizadores. Ahora bien, musicalmente hablando, creo que dejó tan alto el pabellón para ponerle música a la Ruta de la Seda que nadie lo va a poder superar. Vamos a tardar mucho tiempo en escuchar algo tan maravilloso como lo que él compuso. Buenas tardes y hasta el próximo miércoles.